Señor Hernán Lombardi, hace unos días mis amigos vinieron a visitarme con un ejemplar del diario Página 12 y debo reconocer que no tengo ninguna culpa ni pienso entrar en una guerra con el gobierno. Mi política es la de los insectos. Los insectos no tienen política, ni vanidad, ni ego. Cuando fueron mis funciones en el Teatro Colón, más allá de muchas desprolijidades, usted me cayó simpático y me pareció que comprendía mi obra. Ahora resulta que soy un animal, pervertido, drogadicto, homosexual, etc. Hágame un favor, a mí y a los demás que trabajan por el arte y con buena intención y con buena intención. Si este pensamiento está con usted, que ya lo veo así, van a corroborar que soy todo eso. ¿Será que tener un cargo público arruina a la gente? Merezco una disculpa. Yo compuse los dinosaurios y luché contra la dictadura. Y un pelotudo está en contra de la Revolución Francesa, de John Lennon, del amor. No cuenten conmigo, ignorantes. Siento que la lucha fue en vano. Pero aún así estaremos presentes en nuestras letras, todos nosotros, como en aquellas épocas negras. Charly García, dirigida al actual ministro de Cultura, Hernán Lombardi.